Necesitamos cada vez más estar todos informados, no es más que eso, saber de qué se trata. Estamos convencidos de que nuestra herramienta, la más importante, son las asambleas de vecinos. Al enterarnos de la propuesta de hacer una villa turística que compromete nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bosques y sobre todo nuestra forma de vida, que esta zona debe ser regulada con estrictos criterios de protección, por cuanto son la garantía de agua y humedad de los parajes más bajos. No podemos permitir semejante cosa. Pido a los vecinos que se pongan de pie. Todos los lunes de 12 a 12:30, por Alas, en defensa del agua, la tierra y su gente. Un programa de la Asamblea de Mallina. Buenos días, Bolsón. Buenos días, Mallín. Aquí estamos, como lo venimos anunciando con el avance, en el primer programa en defensa del agua, la tierra y su gente. Un programa de la Asamblea de Mallín. Por mí, lo que yo no haría por fluir como el agua. Bueno, con la cortina de Patagonché, vamos a iniciar esto que, bueno, es una necesidad y fue también una invitación del colectivo de FM Alas para que la voz de la Asamblea mantenga una presencia semanal en la radio, de manera tal que podamos ir contando las cosas que nos van pasando, el estado de situación, las cosas que se hicieron y las cosas que se van a hacer. Entonces voy a explicar un poquito la dinámica que va a tener el programa para que todos nos vamos enterando y de esa manera todos podamos participar. Bueno, un poco entonces esta idea es, vamos a trabajar un poco toda la línea jurídica, digamos, cómo va el tema a nivel legal, cómo va el tema a nivel social y cómo va el tema a nivel político. También otra de las ventanas que va a tener el programa va a ser charlas con los pobladores de Mallín. La idea es que la misma población de Mallín tenga una voz presente en todos los programas. Hoy vamos a llamar a dos pobladores. Y también vamos a ir haciendo entrevistas a distintas instituciones o reparticiones que tengan que ver con el tema. Bueno, todos sabemos, ya creo que el tema, digamos, fundamental por el cual está movilizada la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra es la intención de hacer un megaloteo en la Pampa de Luden con más de 1.070 lotes, lo que equivaldría a hacer una especie de bolsón arriba del Cerro Perito Moreno, abajo de las pistas, cosa que la comunidad de Mallín, digamos, está resistiendo de hace muchos meses. Y bueno, este programa va a tratar de llevar un poco esta voz de resistencia a estos planes de cambio de forma, digamos, de una comunidad, ya que lo que entendemos es que este loteo amenaza directamente con la forma de vida que hoy lleva Mallín. Vamos a arrancar con lo que pasó el último día del año en Mallín, en donde hubo un encuentro de los pobladores en un cruce de caminos, justamente para, en ese lugar, que lo vamos a ir explicando un poquito, se juntan un montón de arroyos que dan origen al Arroyo del Medio. Entonces don Roque de Risa, uno de los antiguos pobladores de Mallín, que tuvo esta brillante idea de convocarnos allí para el último día del año, tratar de convocar las fuerzas de la población de Mallín para pedir por un año mejor y para que nuestro pedido de no innovar en la Pampa de Mallín, de Luden, digamos, tenga buenos frutos. En esa misma convocatoria que asistieron un montón de gente, la verdad que era hermoso ver a toda la población de Mallín reunida bajo una media sombra, vinieron algunos concejales, vino toda la gente y se entregó un petitorio a estos concejales para que lo eleven a distintas autoridades. Lo voy a leer para que veamos el tenor, digamos, de este pedido, que es un pedido de los antiguos pobladores. Va. Perdón, voy a hacer una salvedad con esta historia del nombre. Voy a hablar un poquito de lo que significa Mallín ahogado. Digamos, desde que estamos en esta resistencia, a mí me empezó a sonar mal la palabra ahogado. Digamos, uno dice Mallín ahogado y la palabra ahogado remite inmediatamente a muerte, alguien que no tiene aire, alguien que se ahoga, ¿no? Que le falta el aire, que se le cierran los pulmones, directamente a muerte. Uno lo busca en el diccionario, ahogado remite a muerte. Rastreando un poco los orígenes de esta palabra, cómo fue que surgió la palabra de este ahogado como binomio de Mallín, vimos que en realidad en la antigüedad la palabra era aguado. El nombre verdadero de Mallín era Mallín aguado, que evidentemente significa que hay agua en la superficie, ¿no?, de la tierra. Eso significa un Mallín, y el aguado reforzaba evidentemente esta historia del Mallín. Entonces, bueno, yo este programa voy a bregar por la vuelta al origen del nombre Mallín aguado. Por lo tanto, voy a tratar de evitar decir Mallín ahogado de aquí en más, si alguna vez se me escapa es por la fuerza de la costumbre, pero invito a toda la población y a la ciudadanía a sumarse a estas ganas de que el Mallín no esté ahogado, ¿no? Que es lo que pretende quizás este proyecto, ¿no?, de la urbanización, en donde Mallín lo que va a quedar más bien es seco, ¿no? Y que Mallín seco va a ser un Mallín ahogado, en el sentido que va a ser un Mallín muerto. Entonces, vamos a poner la intención en el Mallín aguado, que nunca le falte el agua, ni a Mallín ni al resto de la comarca. Mallín aguado, 30 de diciembre del año 2011. Señor Gobernador, los autoconvocados vecinos de los parajes Mallín Alto, Cumbreras del Mallín, Cerro Saturnino, La Pampa, Mallín del Medio, Costa del Río Azul y Camino al Cerro Perito Moreno, queremos hacer llegar a usted nuestro pedido. Los abajo firmantes, antiguos pobladores, representamos a más de 5.000 habitantes amenazados por una empresa privada que quiere hacer una villa turística en las nacientes de los arroyos que nos abastecen de agua, que, hoy por hoy, ya es escasa. Por eso, no queremos ese emprendimiento. Somos productores pacíficos y trabajadores, la mayoría, que vivimos de lo que producimos. Todo aquel que hace una huerta, siembra una semilla o planta un árbol, sabe que sin agua nada de esto es posible. Por eso queremos y cuidamos la tierra, el agua y el bosque. Es por ello que solicitamos se realice el plan en forma participativa del manejo definitivo de la zona categorizada como Reserva Natural Cumbreras de Mallín Aguado, tal como lo dice la Ordenanza 261/2003 del Código Ambiental Municipal. A este petitorio acompaña la carpeta de firmas recolectadas en la comarca en contra del loteo en Pampa de Luben. Y abajo de esta nota recibí planillas de petitorio en tres juegos en número de 1.396 firmas para el Consejo Deliberante, para el señor Intendente y para el señor Gobernador. Se entrega además la petición de audiencia al Gobernador mediante nota dirigida al Intendente. Esto lo recibió el presidente del Consejo, señor Víctor Hugo Águila, en este encuentro que tuvimos ahí en los caminos del circuito Mallín y el camino que sale para Llanti sobre la ruta. Ahora estamos intentando comunicarnos con el poblador, don Roque Risa, de Mallín. ¿Ya estamos en el aire? Bueno, buenos días, don Roque. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo vamos a molestar un ratito, quizás en sus tareas cotidianas, para que nos cuente un poco cómo fue la idea que usted tuvo de organizar este encuentro que acabo de describir. Ajá. con respecto a la... al encuentro que hicimos el 30 de diciembre ahí en los cruces de camino para... allá en el Mallín. Exactamente. ¿Cómo no? Bueno, esto surgió un poco, como yo comenté ese día, que todas las movilizaciones que se hicieron en el pueblo me parecían bárbaros, pero el abrazo a la Plaza Pagano y todo eso me pareció que servía, pero que al Bolsón o a la Plaza Pagano no le iba a faltar el agua, pero a nosotros sí. Uh-huh. Entonces por eso pensé, digo, no, tenemos que hacer una pequeña movilización nosotros en el lugar de los hechos, que es acá, en La Pampa. Entonces, pues, así surgió la idea de reunirnos, pero no era para una protesta o un reclamo, sino que era un petitorio, un pedido. Uh-huh. A las nuevas autoridades, ya que se juntaron dos o tres cositas, ¿no? Una fin de año, bueno, juntarlo los vecinos y hacer un pequeño brinde. Y que el año que entraba sea mejor, como siempre pedimos, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo usted se acuerda por qué decidió que lo íbamos a hacer en ese lugar, en ese encuentro de caminos? ¿Cuál era el motivo? Sí, un poco es porque usted sabe que acá en el Mallín hay varias culturas. Están las mopuches, están, qué sé yo... Hay varias ramas, uh-huh, incluso los musulmanes, así que... Y somos respetuosos de todos. Entonces, para muchas creencias, la unión de arroyos, si partimos de que el agua es vida, la confluencia de arroyos es como que se unen dos energías, y son energías positivas, y es lo que nosotros necesitamos. Negativas habían muchas. Uh-huh. Lo que necesitamos era energías positivas, y bueno, buscar un lugar que simbolice para nosotros eso. A lo mejor para otro, no sé, carece de importancia eso, pero para nosotros no. Aquel que es respetuoso de la madre naturaleza y de todas las cosas, también es respetuoso de las creencias y costumbres de otros. Entonces el agua, allí nace el arroyo del medio. Todos los arroyitos confluyen allí. Así que yo le decía a mis vecinos que, así un poco simbólicamente, cada uno de nosotros era un pequeño arroyito, pero que todos juntos habíamos formado el arroyo del medio. Esto era más o menos lo que yo le planteé. Bueno, si salió así, no lo sé, pero la gente parece que estaba conforme. Sí, sí, yo creo que salió así. Y aparte me acuerdo que usted había comentado esto de que era un cruce de caminos, y que sí, cuando también uno llega a un cruce de caminos, por lo general es el lugar donde se va a encontrar con otro, ¿no? Porque uno viene de un camino, otro viene del otro, ¿no? Exactamente, por eso, bueno, faltaba esa otra parte, que de... Lo que yo propuse era, ahí se juntaban las dos cosas, el cruce de camino, ¿quién en la vida no buscó su camino? Todos, unos antes, otros después, si le acertaron o no, es otro tema. Pero siempre el cruce de un camino es un lugar de encuentro, de pararse, de detenerse un ratito, ¿para qué lado vamos? Y esto es lo que simbolizaba ese cruce. Por eso lo hicimos allí, no había otro motivo. Y queríamos mostrar cómo somos, qué hacemos y qué queremos. ¿Cómo somos? Somos gente sencilla, simple. Vivimos de nuestras cosas, de nuestro trabajo. La mayoría, no digo todo, pero la mayoría es así. Y bueno, respetuosos de todo. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay desde artesanos, productores, agricultores, ganaderos, de todo un poco. toda esta gente que vive en el campo y ha elegido esta forma de vida, tiene otros valores con aquel que, no sé, tiene una empresa, vende repuestos, tiene un comercio. Yo no digo que no sean buenos, pero es que a lo mejor a nosotros no nos va a entender. Claro. Pero nosotros juntándolos entre nuestros vecinos y decirle, mirá, si vos sabés bien que si vas a sembrar o vas a criar un animal o vas a plantar un árbol, si no tenés agua, hermano, eso no lo podés hacer. ¿Sí? Todos creo que ahora están tomando conciencia, más de uno, porque el día de mañana si falta el agua en el Mallín, no va a ser a Don Roque nomás el afectado, ¿eh? Va a ser todo. Entonces esto es lo que queremos que... Yo he vivido esta época. Entonces por eso salí, no tengo ningún interés en salir a los medios por protagonismo ni nada, sino que es la única forma de poder llegar a todos los que más se pueda, y hacerle ver que si no lo cuidamos entre todos esta parte del agua, nos va a faltar un día a todos, y nos va a cambiar totalmente la vida. Entonces, de una vez y para siempre, pedirle a las autoridades, pero no uno, sino el conjunto de la gente, todos, no importa su situación económica o social o política o no sé, o religiosa. Creo que la vida no tiene sentido si no falta el agua, al menos en nuestro lugar. Así que por eso le pido a todos que no dejemos que toquen el cerro Perito Moreno, porque allí está la fuente. Allí está la fuente donde ya el gobierno tendría que declararlo, es una zona intangible, donde de aquí y para siempre no se toque eso. Un poco es eso, esa fue la unión que nos... El motivo que nos impulsó a hacer esa reunión. Y don Roque, ¿cómo lo vivió usted? O sea, una vez cuando nos juntamos, cuando estuvimos todos ahí, ¿cómo lo vivió usted? Porque una cosa es, a veces uno se hace una idea, bueno, vamos a hacer esto, y después, bueno, ahí en el momento, ¿cómo lo sintió? ¿Cómo sintió la gente, sintió la presencia, sintió la intención de toda esa gente de mantener este objetivo? Sí, totalmente. Sí, fue una cosa media increíble, ¿no? Porque realmente había una variedad de colores humanos, ¿no? Se vio que había distintas clases, hasta distintas creencias. Por eso te digo, ese lugar para mí, no sé por qué lo elegí, pero ese día se demostró que se estaba dando en el clavo, ¿eh? Sí, yo creo que se dio en el clavo y creo que más, yo creo que pusimos un remache ese día, ¿eh? Yo creo que sí. Porque la verdad que yo creo que no sé el número, no sé, capaz que éramos 200, no sé, pero el colorido humano que había ahí, las distintas diversidades que pueblan Mallín hoy, es de un valor también, yo creo, cultural, en el sentido que alguien que va a Mallín se puede encontrar, como usted dijo, con musulmanes, con distintas religiones, con gente joven que llegó ahora, que está volviendo al trabajo en la tierra, con gente antigua como su generación, que viene hace años ya trabajando toda esa situación. Me parece que fue una alegría que logra esto, el encuentro de los distintos que pensamos o buscamos lo mismo, ¿no? Un valle fértil, productivo, y que pueda albergar y educar a nuestros hijos en un futuro más esperanzador de lo que promueven, digamos, estos mercaderes del progreso, se podría decir. Claro, sí, siempre decimos mal llamado progreso. Siempre decimos eso, sí. No, totalmente conforme y contento con mis vecinos, mis antiguos vecinos de La Pampa, de allá del Mallín. No los quiero nombrar porque seguro me voy a olvidar de alguno y no quiero ser injusto. No, la verdad que... Pero todos ellos a mí me prometieron venir y estuvieron. Sí, yo sí. Estoy muy agradecido a los que pude, le agradecí personalmente. Bueno, esto hace pensar de que si estamos unidos, ya te digo, demostramos no va a servir de enseñanza para las generaciones futuras. Yo creo que sí, yo creo porque que fue... un día esos chicos van a decir, si nuestros antepasados se juntaron para pedir algo en conjunto, y buscaron este lugarcito siendo un arroyito para juntar un arroyo, si un día nos juntamos todos vamos a hacer un río, que no cualquiera lo va a pasar por encima. No. Don Roque, yo le agradezco muchísimo su participación en este primer programa. Ya lo vamos a seguir llamando cada tanto y nos vamos a ir siguiendo encontrando ahí en las asambleas del Machín los viernes. Cuando guste, muchas gracias. Un abrazo, Roque, que tenga buen día. Otro para usted. Bueno, aquí estuvimos con Don Roque, uno de los pobladores que está movilizado, que está trabajando junto con la asamblea y que ha tenido esta brillante idea donde, bueno, aparte de entregar este petitorio, estuvieron presentes los concejales el señor Cobos, la señora Tornero, el señor Torman y Víctor Hugo Águila, con sus secretarios. Así que bueno, sabemos que este pedido ya fue elevado, vamos a ver cuándo tenemos alguna respuesta. Y ahora quería comentarles que también en una revista que se llama MU, el periódico de la vaca, en la primera hoja, la primera, la segunda, la tercera y cuarta hoja, salió una gran nota que se llama Comarca de Pie, que inicia con más de 3.000 personas se movilizaron contra proyectos que afectan sus vidas en la mayor protesta que se recuerda en la región. Vecinos que se organizaron para rechazar la especulación y la corrupción, con una consigna: el poder está en nosotros. Se atreven hasta a dar vuelta a Borges, no nos une el espanto, sino el amor. ¿El amor a qué? El amor a la tierra, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros antepasados, el amor a unas ganas de vivir, que tiene que ver con la posibilidad que nos den. Y vamos a tratar de comunicarnos ahora con el Manu, Piki, con el Manu nos vamos a tratar de comunicar, para que él nos cuente un poco. Sí. Bueno, vamos a ir a un tema musical, como corresponde, y volvemos con el Manu, que seguramente está listo en su casa para atendernos. No nos pudimos comunicar con el Manu, será para la próxima. Voy a leer unos parrafitos de la revista esta de La Vaca, que dice en un momento: lo mejor que tenemos en el territorio es una comunidad consciente de sus derechos. Lejos de ver cuestiones como estas como un problema, hay que verlas como un avance en la conciencia pública en un mundo que está observando estos territorios con fines especulativos. Se hizo un silencio, salvo en mi cabeza, dice el periodista, donde se encendió lo obvio. Hablamos y pensamos al revés. Estas personas no son el problema, sino la solución del problema. Lo dice por toda esta gente que está movilizada. Luego, Dolores, una psicóloga social de la zona, dice: el telón de fondo de los problemas de la comarca tiene que ver con un modelo de desarrollo de postal. El megaturismo puede provocar mucho daño en lugares como este. Y Martín dice: lo que pasa es que las municipalidades de toda la comarca se han convertido en inmobiliarias de tierras fiscales y con todos los proyectos que anuncian levantan el valor de la tierra y la especulación. Bueno, y así sigue la revista dando un montón de información de todo lo que viene haciendo el movimiento Comarca de Pie, que al fin de cuentas fue esa movilización lo que permitió que en la última jornada del Consejo Deliberante anterior, vallado mediante y con el Bora escondida en la Casa de la Cultura, la gente haya podido generar la suficiente presión social para que el proyecto no se decida en esa última sesión y pase a comisión. Que ese acto ha dado este compás de espera en el que estamos un poco esperanzados realmente de que las nuevas autoridades, con la mano en el corazón, piensen un poco en su pueblo y no en los intereses de las empresas privadas que están detrás de estos proyectos, y puedan concebir un pueblo armónico, trabajador, solucionando los problemas que se le van presentando a través de reuniones, a través de asambleas, trabajando juntos con las autoridades y no enfrentados como venimos haciéndolo desde hace tantos años. Así que bueno, ese es el deseo de la Asamblea de Mallín, que se sigue juntando todos los viernes a las 5 de la tarde. No para ni por el verano ni por el calor, y también muy preocupados por los incendios que asolaron la comarca, nos preguntamos, y lo dejamos para el próximo programa, esta pregunta al aire: ¿cómo se prepara Mallín en caso de incendios? ¿Cuál es la seguridad? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo es el acceso a los caminos para que los bomberos y las brigadas puedan trabajar plenamente? Eso lo dejamos, vamos a tratar de hacer una nota con el SPLIF, ya le pedimos que estén atentos. Sí, sí. Bueno, y está un poblador, por suerte la comunicación va y viene, Arturo Carranza, de la comunidad mapuche de Mallín, está al aire. Buenos días, Arturo. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bárbaro. ¿Todo bien el programa? Y estoy más nervioso que un perro buscando el hueso. Bueno. Sí, estuvo buena la nota con Don Roque. Yo te llamaba para decirte, viste que nosotros, las comunidades mapuche, vamos a tener una actividad el miércoles. Dale, sí, contanos. Entonces te quiero contar eso y aprovechar este pequeño espacio que pueda darme aquí. Fundamental. En realidad nosotros nos vamos a encontrar el miércoles en lo que es la Carpa Teatro, acá en el Bolsón. Sí. Varias comunidades de acá de la zona. Estamos organizando un encuentro y va a haber dos temas bastante importantes que queremos tratar ahí. Y hacer como una especie de debate abierto hacia el resto de la comunidad de dos temas que nos preocupan y que nosotros pensamos que le preocupan al resto de la sociedad. Uno de esos temas es el tema de la ley antiterrorista, y para eso nosotros organizamos una actividad que va a estar dada por una teatralización de una especie de juicio, qué pasaría en este caso con el tema de la ley antiterrorista en las comunidades mapuche y en los movimientos sociales. Vamos a contar con la presencia de una hermana guluche que se llama Rayén Painequeo, que viene de una organización que se llama Inchin Mapo de Santiago de Chile, y ella va a dar un poco un panorama de lo que está ocurriendo en Chile con el tema de la ley antiterrorista y las consecuencias que está trayendo para los peñis y las comunidades de aquella zona. Eso va a estar acompañado por el abogado Edgardo Manosalva, que él le va a dar una mirada del punto de vista legal y qué implicancia y cuáles son las consecuencias que esta ley que fue aprobada en el Congreso de la Nación va a traer para la Argentina o para la zona o para las comunidades. Bien. Eso va a empezar a partir de las 18 horas, más o menos 18, porque va a haber una previa presentación de las comunidades y los representantes ahí. Después de eso va a estar esto que te digo, la obra de teatro o la teatralización de una especie de juicio y esto que comenté anteriormente. Bien. Después a las 19 nosotros vamos a hablar de otro tema que para nosotros es muy importante también, que es el tema de la minería. Sí. Entonces también habrá una pequeña obra de teatro para hacer el disparador y la presentación del tema minero, y sobre todo con la situación que se plantea en Río Negro, particularmente con esta derogación de la ley de por el tema del cianuro. Viste que en su momento Río Negro tenía una ley donde prohibía el uso del cianuro, sí. Y resulta ser que ahora salió, nuevamente se le da como luz verde a que se utilice el cianuro en la minería a cielo abierto. Sí, sí. Para eso hay un empeñe que es Oscar Moreno, que él va a venir de Bariloche, y va a tratar de dar una mirada, desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche, de por qué las comunidades mapuche nos oponemos, o el pueblo mapuche se oponen a este tipo de minería, y particularmente a la situación esta que se plantea ahora en Río Negro. Claro. Eso también va a estar con la colaboración y la ayuda ahí, dándole también una mirada legal y una mirada más amplia por los diferentes lugares donde hay minería en el país. Va a estar Teresa Uve, que muchos conocen, que es abogada también. Ella va a tratar de complementar, toda esta exposición con el tema de, la mirada legal del asunto. Bien, bien, bien. Después nosotros vamos a terminar tipo 20, eso se culminaría con lo que es un cierre artístico. Ajá. Con la participación de músicos y titiriteros, poetas. La idea es que haya un poco de baile, de purrún, decimos nosotros, que es un baile mapuche. Sí. Y terminaríamos con eso. Bien, bien. Antes te quería mencionar que también, en realidad, a partir de las 17:30 va a haber una exposición y venta de productos regionales en las comunidades. O sea, va a haber unas mesas ahí con productos de que cada comunidad en su zona o familia realiza, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Así que un poco así trabucado, pero después el programa recién lo estamos imprimiendo y va a llegar a la radio, y yo quería adelantarlo ahí en el programa, que estás haciendo. Está buenísimo. Bueno, de igual, gracias por participar, está bárbaro. Y te cuento que esta noche, a las 10 de la noche, con el tema del apoyo a Famatina, ¿no? A la comunidad que está con el problema de la mina allá en el norte, sí. Que se está haciendo una campaña nacional de apoyo. Bueno, la gente también acá ha... armado, una proyección en pantalla gigante en la biblioteca Sarmiento del pueblo, del centro del pueblo de Bolsón, al lado del correo, para los que no conocen, y se va a hacer una proyección y va a haber una alcancía para seguir juntando fondos, que ya se estuvieron juntando el sábado, para enviarles a los compañeros del norte en su lucha contra la minería. O sea que, evidentemente el país está movilizado de los distintos sectores. Me parece que esta es la manera que tiene el pueblo un poco de seguir gobernando, porque los representantes siempre nos plantean que nosotros gobernamos a través de ellos, y lo que vemos que a través de ellos a veces nos gobiernan otros. Brava la mano. Sí, en realidad una cosa muy importante también para siempre en toda esta cuestión es que todos los proyectos del tipo que sean, haya mucha información y un debate abierto, totalmente abierto, para que todo el sector de las comunidades puedan participar de las distintas situaciones que vivimos. Claro. Yo te digo, una de las cosas que peor pasa en este tipo de situaciones es que vos te da por enterado cuando ya está todo cocinado. Claro. Y eso es una pena, es una lástima, porque después vos tenés que salir detrás de situaciones que ya a veces están casi... como terminada, como que ya está todo arreglado. Claro, y cuesta remontarlas muchísimo. Cuesta mucho remontar, y la movilización ahí es muy desgastante, el tema del trabajo es muy desgastante. Claro. Por eso nosotros, más allá de la situación que la ley antiterrorista y el tema de la ley minera ya están en vigencia, igual nosotros, a pesar de esa situación, proponemos un debate abierto por si hay diferentes tipos de miradas que la debe haber, ¿no? Claro. Pero ante eso nosotros decimos, esto es lo que nosotros pensamos, ¿qué piensa el resto? Por eso queremos invitar a toda la gente, ¿no? Está buenísimo. Bueno, de acá hacemos la invitación. Entonces, el miércoles a partir de las 5:30 de la tarde empieza la exposición y feria, y a las 6 arranca, los debates, sí. Las teatralizaciones, y sí. Luego, cuando termina, baile y fiesta con la gente. Exacto. Arturo, te hago una pregunta final, que ya sí. Nos vamos porque acá me están mirando. Dale. Ah, después dicen que te quedes en línea, que quieren hablar contigo. Ah, bueno. La pregunta es, ¿cómo ves la situación de Mayín frente a una posibilidad de incendios? No, estamos en el horno, ¿eh? en el horno, realmente en el horno, ¿viste? Ya ni siquiera es una cuestión metafórica. Claro. Te digo que si acá llega a haber incendio, nos cocinamos. Claro, porque no... Claro, como le ha pasado a la mayoría de la gente. Ajá. De todas maneras, yo escuché que vas a hablar con la gente del Spliff. Sí. Pero viste que nosotros ya tenemos una iniciativa que el otro día lo contamos en la Asamblea del Agua y la Tierra. Sí. Y también en la Junta Vecinal para hacer un pequeño programa que nos ayude a prepararnos mejor para situaciones como la que vivió la zona del Hoyo, bueno, Lago Puelo, claro. Toda la zona del último incendio. Claro, claro. Es importante que toda la gente empiece a tomar conciencia de que este peligro es un peligro regional, que se dispara desde cualquier lugar y que si no estamos preparados, bueno, ya vemos las consecuencias. Sí, y una cosa re importante es que por lo menos hasta ahora a mí me parece que sí tienen razón lo que vienen haciendo ese planteo, es que la primera defensa y más efectiva, incluso por supuesto la prevención, lo hace la gente que vive en el bosque, ¿no? Claro, claro, porque el fuego se apara en la primera media hora, después ya es imposible. Sí, no sé. Si no lo paran en el primer 2 minutos, por decir algo, sí. De aquí a que llegue un camión a apagarlo, sí. Ya hay consecuencias difíciles de revertir. Claro, claro. Bueno, Arturo... Se nos fue como el agua esta media hora para seguir jugando con nuestro programa. Te agradezco la participación, nos vemos en estas movidas que están por hacer. Dale. Y bueno, la seguimos peleando juntos. Dale, chao Jorge, que anden bien. Un abrazo. Bueno, me parece que hoy por hoy cerramos el programa, tuvimos 2 participantes de la zona de Mallín, esa va a ser la dinámica. Le agradezco a todo el mundo por escuchar. Quiero contarles que este mismo programa se va a reproducir en Radio Goga los miércoles en el programa Ambiente Familiar, que va de 1 a 3, que dirige Matute, al que le agradecemos ya muchísimo la apertura. Y también en Radio Nacional, una vez que solucione algunos temas burocráticos de presentaciones de papeles, va a salir también este programa ya, o sea que es un programa que va a salir en red por las distintas radios de la comarca para que todos los vecinos estemos informados en defensa del agua, la tierra y su gente. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día. Necesitamos cada vez más estar todos informados, no es más que eso, saber de qué se trata. Estamos convencidos de que nuestra herramienta, la más importante, son las asambleas de vecinos. Al enterarnos de la propuesta de hacer una villa turística que compromete nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bosques, y sobre todo nuestra forma de vida, que esta zona debe ser regulada con estrictos criterios de protección, por cuanto son la garantía de agua y humedad de los parajes más bajos. No podemos permitir semejante cosa. Les pido a los vecinos que se pongan de pie. Todos los lunes de 12 a 12:30 por Alas, en defensa del agua, la tierra y su gente. Un programa de la Asamblea de Mallorca.